La crisis económica de 2008 aceleró los durísimos recortes en sanidad en nuestro país, a la vez que se aceleraba la privatización, especialmente en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. En la sanidad, un bocado muy suculento para los poderes económicos. La pandemia ha puesto al descubierto el deterioro de la sanidad pública, en especial la atención primaria, con continuos recortes de presupuesto y el deterioro de los centros de salud, siendo la excusa perfecta también para acelerar las privatizaciones. En las primeras semanas, cuando veíamos cómo el personal sanitario se jugaba la vida para salvar las nuestras, creímos que de esta saldríamos con una sanidad fortalecida y que además no sería necesario que nadie la defendiera. Poco duró la ilusión. En nuestra tierra, Andalucía, se ha destinado una cantidad importantísima de dinero para la lucha contra el COVID-19, que a día de hoy no sabemos a qué lo ha destinado el gobierno andaluz. Los centros de salud se blindaron obligándonos a acceder a nuestros médicos a través del teléfono, aunque para la mayoría de la población fuera una tarea imposible en numerosas ocasiones. Muchos pacientes han recibido la atención con retraso como consecuencia del mal funcionamiento de la atención primaria, agravándose su estado de salud y en demasiados casos con resultado de muerte. Nos hemos sentido abandonados. Reforzar los centros de salud, adecuarlos a la situación de pandemia, cubrir las vacantes existentes y mejorar tecnológicamente es una exigencia que solo será posible con mayor presupuesto. Si caminamos, además, a una sociedad más numerosa y más envejecida, demandas como la de dotar de un servicio de urgencia a los distritos Levante y Sureste deberá entenderse como algo muy importante para la mejora de nuestra salud. Para lograrlo, sigue siendo vital entender que esas demandas, por justas que sean, jamás se lograrán si no es de la mano de la unidad de quienes necesitan de ellas para vivir. Defender la sanidad pública y universal que acoja a todas las personas que viven en nuestro país es salir a la calle como lo hacen los colectivos vecinales, una y otra vez, de forma permanente. Esa será la forma de hacer entender que se defiende el derecho que nos están quitando de forma descarada y arbitraria. Y no nos acostumbremos a oír que los muertos se acumulan como si fueran cifras de tres dígitos. Este año terrible que llevamos no solo afecta a las familias de las personas fallecidas, son y serán las nuestras, personas de nuestra vida. Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 6 de la tarde, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 9 de la noche, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde de jueves lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Hola, hola, hola, buenas tardes, señoras, señores, vecinos, compañeras, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo fervientemente que la tarde de este jueves, que ya empieza a oler a primavera, y empecemos ya a darle la vuelta a este invierno aciago, nos va a traer un programa interesante, ameno, actual. Por supuesto, cultural. ¿Qué más os puedo contar? Muy social. Y además, bueno, pues hoy tengo el placer y el orgullo primero de darle la bienvenida a una persona que además de persona es amiga, casi, Ya veremos si al final de la entrevista terminamos bien. Y luego, bueno, pues os aseguro que va a ser una tarde nada aburrida, nada tediosa, acorde a la luminosidad que hoy nos ha acompañado en Córdoba. Inés Fontiveros, que es mi compañera de Entretelas aquí en el estudio Félix Ortega, viene con retraso. Algo ha sucedido, que la motorización ha fallado. Pero no os preocupéis, que a lo largo de la tarde se incorporará y hará que de su mano también puedan las ondas ser mecidas con más cariño. Y sin más, vamos a ir directamente a daros una pequeña presentación de todo lo que va a acontecer esta tarde en el programa. Y es que dentro de unos segundos vamos a hablar con Rafael Carmona, que es un líder vecinal del Distrito Sureste y que es el que viene a traernos hoy la actualidad de las movilizaciones que se están desarrollando desde hace ya, con este es el quinto mes, creo que es, ¿no? Si no me recuerdo mal, la demanda de una sanidad pública reforzada. Bueno, no voy a daros muchos detalles, pero tiene que ver con las movilizaciones en clave vecinal que se están polarizando desde el Distrito Sureste. Para después vamos a irnos casi del tirón a nuestra sección cultural, que como sabéis ocupa un tronco fundamental en la emisión de este programa, de este vuestro programa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De la mano de nuestro querido amigo David Luna. Y hoy vamos a hablar de la situación en la que se encuentra la pendiente todavía apertura de la biblioteca de la Escuela de Magisterio del Distrito Sur. Dios mío de mi alma, diría aquel que vive allí al lado y lo ve cerrado. Bueno, y luego saltaremos de la mano de Rafael Juan, nos contará por qué las marchas de la dignidad están preocupadas con la demanda que se ha intentado formalizar a través de las marchas hacia el Ayuntamiento de Córdoba en pos de una comercializadora de una empresa suministradora eléctrica a nivel local, que parecería algo en los tiempos en los que estamos especialmente útil, pero que parece que nuestras y nuestros queridos capitulares no le ven ni el momento ni la oportunidad. No sabemos muy bien si algún día entenderemos a quienes dirigen los destinos de nuestra ciudad. Por otra parte, vamos a darle luego la bienvenida a Ángeles Chacón, que es de la Confederación de Educadores Sociales de Andalucía, porque la labor que hacen los educadores sociales es una labor especialmente importante, pero especialmente invisible. Tenemos una sociedad que no identifica qué es lo que no tendríamos o perderíamos en caso de no disponer de la labor y del trabajo que desarrollan gente como las educadoras y educadores sociales. Y hoy hemos cambiado las tornas, porque luego vamos a saltar, en lugar de darle la bienvenida o de aperturar el programa con Guillermo Contreras, que es nuestro maestro en ecología y curiosidades verdes, pues lo vamos a traspasar ya casi al ecuador del programa y lo tendremos allá por las 7:30 de la tarde, en el ecuador del programa. Continuaremos la andadura para hacer una denuncia explícita y concreta de por qué nos merecemos que nuestras autoridades, en este caso autonómicas, se estén dedicando a laminar la educación pública. Y hablaremos con Saray García, que es la presidenta del Colegio Alcalde Jiménez Ruiz, que este año, lamentablemente, el año pasado, en ese mismo distrito, le tocó al Algafequi pasar las canutas. Este año tenemos por partida doble pues la eliminación, la supresión, el cierre definitivo, nada temporal, definitivo del Colegio Público Lucano. Y bueno, pues parece que la desamortización a la que está sometiéndose la escuela pública parece casi que inexorable, ¿no? De ello hablaremos de la mano de Saray. Tendremos nuestro momento para la poesía también. Esta semana será de la mano del poeta Antonio García Siles, allá más o menos sobre las 8:05 de la tarde. Y con todo, hoy os prometo una tertulia súper animada. Y digo súper animada porque en ella nos acompañará nuestro habitual en la casa, Rafa del Castillo, pero tendrá una partenera especialmente díscola en la discusión, como es Amelia Sanchi, una chica guerrera. Y ambos los dos vamos a invitarles a reflexionar sobre cuál es el problema que está teniendo la tramitación de la ley de la vivienda. Vamos a hablar de ello. Está en un momento crítico, ¿no? Antes del trámite parlamentario. Y cómo no nos vamos a sustraer al tsunami político que ha acontecido de ayer a hoy mismo. Parecía que esto iba a ser toda una balsa de aceite de momento, ¿no? Y escuche usted, María, por Dios, nos hemos saltado con 4.000 millones de mociones de censura, adelantos electorales, y no sabemos qué nos deparará lo que nos queda de aquí al fin de semana. De todo ello, daremos buena cuenta, pero por favor no se os quede atrás la selección musical que hoy nuestro realizador, el insigne Adri Velarde, nos va a traer de esa selección musical que hoy tiene mucho que ver con las... ¿me dijiste, Adri, de que iba...? Ahí está, de las míticas, ¿no? De las míticas, de las bandas sonoras que nos han acompañado a través de nuestra vida. No os lo perdáis, compañeras, compañeros y amigas y amigos, por favor, quedaros con nosotros, que vamos a disfrutar de esta tarde desde Paradigma Media Andalucía para todos vosotros.